para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ah, ¿verdad? Esta fue una estrategia de guerra en contra de la infección microbiana. Y para mientras prepararnos unos brebajes mágicos. Pues miren, buenos días primero que nada. Los saludamos con muchísimo gusto. Qué bueno que estamos juntos esta mañana, como hace casi 30 años. O sea, los trancazos y a los costalazos, pero hoy vamos llegando, ya vamos llegando a los 30. Quién sabe cuántos más, pero por lo pronto nos conformamos con llegar al 8 de marzo. Pues miren, el parte de guerra es el... no es muy halagador, lo que pasa es que creo que medimos mal la fuerza de los contrarios del ejército microbiano que nos ha estado atacando de manera inmisericorde. Hicimos un mal cálculo porque no debimos de haber venido a trabajar. Ya nos han regañado por la levantada temprano, porque la bañada, que por venir a hablar. Todo esto que estoy haciendo ahorita no deberíamos de hacerlo. Así que es muy probable que mañana hagamos caso finalmente de los que saben, de estos sabios consejos de la abuela, ¿verdad? Y nos quedemos guardaditos para el lunes, ya ahora sí estar en un poquito en mejores condiciones. Y miren, tenemos una buena defensiva, según mi doctor homeópata Yolanda Castro. Tenemos una buena defensiva homeopática, pero la verdad es que, híjole, la fortaleza del embate del ejército microbiano estuvo muy fuerte, porque además se hace, yo no sé si se puede llamar sinergia, pero bueno, no es una sinergia, es un contagio de que todo el mundo anda igual. Y lo que sí que notamos, una mayor virulencia. Es decir, van 3 noches sin dormir, 3 noches tosiendo lo mismo, no pasa nada. Pero pues son procesos, ¿no? Y las pobres defensas, pues ahí están, batiéndose, ya un poco cansados. Ya pedimos refuerzos, pero los refuerzos no llegaban. Y cuando de pronto decía el general de nuestra defensiva, ahí va, ya, ya no se ha hecho más el problema. Entonces, todo este desánimo que teníamos se convirtió en ánimo y alegría. Ya, vamos a salir de aquí, sí se puede. Y que no les digan que sí se puede, porque sí se puede. Y entonces, pues nada, que llegaban más, pero de los malos. O sea, se reforzaba también la ofensiva, la de ellos, y entonces otra vez nos decaía el ánimo, porque decíamos, ¡ay, ahora sí ya voy a dormir! Pues no, todavía no. Pero bueno, en estas estamos, quería yo darles el parte de guerra, para que estén enterados, con copia a todo mundo. Pero bueno, no venimos aquí a hablar de las enfermedades del conductor, sino venimos a hablar de cosas más interesantes. Son las 8:13. Hay algunas actividades artísticas y culturales que queremos comentarles en este preciso momento. A la 1, a las 2 y a las 3. A las 4, a las 6. Thank you. Bien recomendado, viene un chavo de San Luis Potosí que es rapero y se llama Pedro Fernando y va a venir a La Culpa. Y el hecho de que venga La Culpa ya para nosotros pues nos da cierta garantía, ¿no?, de que es algo que vale la pena. Si hablamos de rap, pues hablamos evidentemente de algo que les puede llamar la atención más a los jóvenes. Pero bueno, yo ahí les paso la invitación del mismo Pedro Fernando, que dice: amigos de Jalapa, Veracruz y sus alrededores, nos vemos este sábado 27 de enero en el Teatro Bar La Culpa, en la zona centro, ya saben, atrás de las Virtudes, en la calle de Barragán, ahí del Parque Juárez. Y ahí están todos cordialmente invitados para esta tocada. Ya saben, el tradicional estilo de La Culpa, y al frente la comandante Bullo. Sábado 27, La Culpa presenta Apo Es. De vuelta a la ola, así se llama, De vuelta a la ola, de rol con el rap, desde San Luis. Les doy el teléfono por si requieren más información: 2281-08-1454. 2281-14-54, este es sábado, y que se diviertan rete harto. Muchas gracias a Eduardo Urbán y a las gentes que se han preocupado por la salud del que habla y que nos los han hecho saber, pues muy amables, muchas gracias. La Sinfónica va a hacer estrenos mundiales. El concierto inicial será Una Noche Fantástica y contará con la actuación del principal de timbales de la orquesta, que es Rodrigo Álvarez, y los percusionistas Julián Romero y Esteban Solano de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Con el estreno en Jalapa de tres preludios sinfónicos de Raúl Ladrón de Guevara, la Orquesta Sinfónica de Jalapa va a iniciar este viernes la primera temporada de conciertos correspondiente a este año, la cual comprende, además del estreno mexicano, otros más de carácter mundial y la presencia de directores invitados nacionales y extranjeros procedentes de Bélgica, Francia, España e Italia. Fíjense que actualmente la Sala Tlacna registra entre 800 y 1000 melómanos, por lo que la meta es llegar a 1200 por concierto. De los programas especiales, además del de mañana, titulado Una Noche Fantástica, con la actuación de los percusionistas Rodrigo Álvarez, Julián Romero y Esteban Solano, sobresalen tres nacionalistas compuestos por Itinerarios de Silvestre Revueltas, Concierto para Viola de Béla Bartók y Sinfonía número 3 de Jean Sibelius. También Viva España, la suite número 1 del Sombrerero 3 del Sombrero de Tres Picos de Manuel de Falla, Rapsodia Española de Maurice Ravel, Suite del Amor Brujo de Manuel de Falla y La Vals también de Ravel. Otro especial es Viva Viena, que será dirigido por Ronald Sulman. Serán interpretadas oberturas Don Giovanni de Mozart, la Sinfonía número 85, La Reina de Haydn y la Sinfonía número 3 de Beethoven. Y la temporada concluirá de una manera singular en el mes de julio con Oldies Sinfónico, con el Quinteto Britannia y los cantantes Cintia Toscano y José Grajev. Los conciertos, como ya es costumbre, serán en la Casa de la Sinfónica, en el Centro Cultural Tlacna, en la USBI, los viernes a las 8:30 de la noche. Thank you. esta tarde a las 5, el coleccionista y maestro de danza René Ramírez va a exponer huipiles floridos de Oaxaca en el Museo Interactivo, con entrada libre, ya saben, allá en la Murillo Vidal. Egresado de la Escuela Normal Veracruzana, Ramírez Ordóñez ha logrado a lo largo de 55 años una colección de más de 300 trajes regionales de distintas partes del país, y hoy presenta al público jalapeño y visitante parte de estos vestuarios. En esta muestra presenta prendas de diversas regiones del estado de Oaxaca, las que se caracterizan por ser elaboradas a mano en diversas telas bordadas en un solo color o en una riqueza de matices y motivos propios de mostrarse, ¿eh? Entonces, ya están avisados. Qué jovencísimo se ve este muchacho, Nathan Lee. Obras va a presentar y va a debutar este joven pianista allá en Boca del Río. Saludos allá a nuestros revisteros de por allá. Una audición, interesante, con partituras de Weber, de Mozart y Shostakovich. Anuncia para este viernes la Orquesta Filarmónica de Boca del Río bajo la dirección de Jorge Mester, y con el debut del joven pianista norteamericano Nathan Lee, con inicio a las 20:30 horas en el foro Boca, y charla de apreciación previa con Jorge Vázquez Pacheco en la sala de ensayos del mismo recinto a las 19 horas. Este chavito, reconocido por su sorprendente precocidad y aptitudes en 2016, y con apenas 15 años de edad, aparenta menos, ganó el primer premio en las audiciones internacionales de Young Concert Artists, así como 14 premios especiales más. Entre sus compromisos próximos se encuentran su debut en Kennedy Center, recitales importantes en varias partes de Estados Unidos. En fin, hay que verlo, creo que vale la pena, allá en Boca del Río. Manuel M. Ponce, de compositor del cual nos ha estado hablando nuestro compañero colaborador Enrique Salmerón, le van a hacer un homenaje. Este compositor, pianista, considerado el padre del nacionalismo musical mexicano, y será homenajeado en Jalapa con un festival que llevará el nombre, que se celebrará de abril a septiembre en distintos espacios de la ciudad. Montserrat Sánchez, directora de grupos artísticos de la UB, explicó que el festival es una propuesta del maestro Enrique Salmerón. Ah, pues mira, pues es lo que nos ha estado hablando. Quien ha invitado a esta fiesta pianistas, cantantes, guitarristas de la Facultad de Música y de la Ciudad de México. Los conciertos podrán ser disfrutados por la comunidad en el Museo de Antropología, en la Sala Tlacná, en el Teatro del Estado y en el Auditorio de la Facultad de Música. El festival, al mismo tiempo que difundirá las composiciones del zacatecano, compartirá la relevancia de Ponce al tratarse de un prolífico compositor de obras para diversos instrumentos, quien además dominó especialmente la guitarra gracias a la amistad que sostuvo con Andrés Segovia y además con Héctor Villalobos y con Federico Moreno y Joaquín Rodrigo. Bueno, pues mira, buenas amistades, buenas compañías. Ponce fue el primer compositor mexicano cuya música tuvo proyección internacional. Ya se viene el primer café fest. Ya ven que ahora todo es fest, ¿no? Todo es fest. Entonces, ahora viene el café fest. ¿Por qué promocionar a Coatepec? Como nos dice Maribel Sánchez de la página cultural del diario, promocionar a Coatepec como un destino turístico y cafetalero, pues es el objetivo que se han propuesto productores, exportadores, comercializadores e investigadores con el primer CAFEST, fiesta del aromático, que se llevará a cabo del 2 al 4 de febrero en el Salón Texín de Coatepec, Pueblo Mágico, y ya les estaremos anunciando las actividades que allí se van a llevar a cabo. Pues esto es, gracias por sus llamadas, Jazz Masin, que sigas mejor, muchas gracias. Eduardo Moncada también nos manda un mensaje de ánimo. También, pues ya vamos a descansar mañana, es lo que vamos a hacer, porque si no nos vamos a seguir retrasando mucho con la recuperación, y ya el lunes esperamos estar un poquito más audibles, ¿eh? Saludos para todos los del programa, dice Roberto Neri Parra, que nos escucha aquí en el centro. Felicidades por su próximo aniversario. Yo soy revistero desde hace muchos años y pide que cuando venga el alcalde que coloquen más luminarias en la calle Moctezuma y no se olviden de la petición del Parque Morelos, ya que es un nido de malvivientes. No hemos agendado una nueva visita del alcalde acá. Pero de todos modos, los mensajes que lleven con respecto al ayuntamiento los vamos a hacer llegar a las personas a quienes deben de llegar los mensajes, independientemente de guardarle una copia al alcalde cuando venga. Llamada para hacer una recomendación para la garganta, que lo hace sin ningún afán de molestia, sino porque él lo realiza. Y sí quiso compartirle un remedio, Rubén Jiménez. A ver, apunten. Un vasito tequilero. Ay, ya está poniendo bien la cosa, ¿verdad? Sí le sigo, ¿verdad? Tequila. Ah, pues sí. Limón y sal. Y que hagamos gárgaras. Y luego para adentro, sí, porque ni modo de escupirlo. Sale muy caro. Ya nomás nos falta el tequila, fíjate. Bueno, pues sí, para ahora el fin de semana. Tequilita. Noemí Ramírez, lo vamos a extrañar mañana, pero es por su salud. Sí, ya ven que miren, ya para que nosotros no vengamos es porque de plano. Pero sí es mucha. Dice, pero es por su bien que gane la batalla. Le echaremos porras. Sí, es una estrategia de guerra para reacomodar nuestras fuerzas en la defensiva y planear una estrategia para, como de guerrilla, ¿no? Porque ya vimos que no podemos con el tremendo ejército ese que se vino encima. Entonces vamos a cambiar a una estrategia de guerra de guerrillas contra los microbios, a ver qué tal nos sale. Isel Gutiérrez, toma té de canela con bombones por las noches. Lo mejor para la garganta y la tos. Pues té de canela, ya nos tomamos como 14 galones, ¿eh? Nos faltan los bombones. Croquicero, que te mejores, camarada Romano. Muchas gracias, buena salud a todos. Geografía de la voz, buen jueves. Igualmente para Geografía de la voz. Muchas gracias por todo. Y nos vemos. No, no es cierto. Son las 8:28. Mira, ya se nos fue media hora del programa, que ya es ganancia. Y vamos a escuchar un primer espacio musical. Hoy es jueves. Hoy es jueves de Armando Ortiz y de Germán Martínez. Antes de que lleguen a su trabajo y entonces ya se pierde el chiste, le damos la bienvenida a una nueva revistera, que es la maestra Delfina Cuevas Aguilar, quien acompaña a Mateo Mendoza, querido amigo desde hace mucho tiempo y muy amigo también de este programa, porque van en su automóvil en lo que llegan a la oficina. Así que pues bienvenida a esta nueva revistera, Delfina Cuevas Aguilar, y no se distraigan, ¿eh? Y muchas gracias por lo que nos dicen. We'll be right back. radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. No salir, dice Noemí, tomar mucho té, 12 flores con miel, lo va a hacer sudar y desintoxicarse, el té de bugambilia sí, también, todo eso sirve. Y como dice Armando Ortiz, aunque ande uno en la casa, hagamos de cuenta que anda uno en la Antártida o allá en Alaska, ¿no? O sea, siempre andar protegido, porque uno siente que, ay, estoy en mi casa, entonces ando muy ligerito, ¿por qué? Pues no hay problema, ¿no? Pero la verdad es que sí hay problema, ya lo vimos. Pero bueno, ya, dejemos ese tema, por favor, y vamos a pasar a algo más sustancioso, que son los comentarios de Armando Ortiz. Armando. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Carlos, fíjate que hay una película de George Clooney, una película del 2010-2009, que estuvo incluso nominada a la película del año. La película se llama Amor sin escalas, ¿sí? The Air en inglés. La película es interesante porque trata sobre un personaje que es contratado o tiene un trabajo muy particular. Su trabajo es ir de estado en estado de la Unión Americana con el propósito de anunciar a los trabajadores de una empresa que está en todo el país que están despedidos. Toma un curso particular y de hecho hay cursos para estas personas de cómo deben de tratar a las personas cuando les van a comunicar que después de 20 años, después de 10 años de estar trabajando en una empresa, pues la empresa pues prescinde de su servicios. Trabajo, o sea, sí. de su persona. Entonces, la película es muy interesante precisamente por eso, por la empatía que debe de haber entre una persona que va a despedir a un empleado. Vaya que sí. Debe de haber claro. Una verdadera sensibilidad, un verdadero trabajo de humanidad, porque estamos hablando de una persona que de un día para otro la vas a enfrentar a una crisis muy difícil. Ha estado trabajando en un lugar y de repente tú le dices su vida va a cambiar porque usted ya no va a recibir los ingresos, porque usted ya no va a trabajar en esta empresa. Y eso lo debe de hacer un administrador. Todos los administradores, Carlos, deberían de tener en claro que administrar proviene de administrare, que contiene la palabra ministrar. Ministrar es servir, Carlos. Un administrador es, por lo tanto, un servidor público y al mismo tiempo es un representante de la entidad que lo contrata. En este caso quisiera hablar de un administrador del ayuntamiento. Sí, la palabra ministrar o ministro proviene de una raíz que también significa minus, que es menos. La actitud correcta de un servidor público o de un administrador no es sentirse más, sino es ser el menos, el más humilde servidor. El servidor público no puede ser más que al que le sirve. Pero desafortunadamente las cosas no son así. Muchos servidores públicos se sirven de su puesto para sacar sus traumas, sus fobias, sus represiones, su misoginia, su androginia. Esos sujetos con problemas de conducta no deberían estar en puestos de responsabilidad porque con su conducta prepotente y misógina y andrógina, pues muestran que son unos verdaderos irresponsables. Esto lo decimos, Carlos, por un audio que el portal Libertad Bajo Palabra, que yo dirijo, dio a conocer hace 2 días, en donde uno de los funcionarios del alcalde de Jalapa, Hipólito Rodríguez, uno de esos funcionarios que él trajo de la Ciudad de México, que es que porque está muy preparado, pues es nada más y nada menos que Jorge Alberto Moctezuma Pineda, el administrador de SEMAS, que al parecer sí viene muy preparado porque ha de haber hecho una maestría en prepotencia. Esto lo digo por el trato que ha estado dando a los trabajadores de SEMAS, a los que está corriendo de esta dependencia con maneras por demás groseras y prepotentes. Fíjate, hasta nuestra redacción llegó ese audio en donde se escucha a una trabajadora. Primero, la trabajadora nunca pierde la compostura. Ella dialoga con el administrador de SEMAS, quien le dice que el administrador le pregunta, ¿es usted de estructura? Y ella le dice, sí, ah, entonces no le vamos a pagar nada, ya que a su parecer del administrador no tiene ninguna relación contractual con ella. Vale mencionar que la empleada, desde que iniciara esta nueva administración, 31 de diciembre de 2017, siguió checando su entrada y su salida. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque nunca tuvo a nadie que la relevara. Y ella no quiso dejar su puesto de trabajo solo. Nadie le dijo nada, nadie. Ella seguía yendo y nadie la estaba relevando y ella siguió checando. Sin embargo, este sujeto administrador, Jorge Alberto Moctezuma Pineda, de manera muy prepotente, ¿sí?, le dijo a la empleada que él no le iba a pagar esa quincena porque su relación laboral con SEMAS había terminado el 31 de diciembre. La empleada, por supuesto, le dice que no es así, que ya ha seguido checando hasta el 16 de enero, a lo que el administrador le dice, eso no importa. De manera grosera, le advierte que ella tendría que haber entregado. Ella le dice, bueno, es que nadie ha acudido a que yo haga entrega. Dice, ah, bueno, pues usted se tiene que esperar, dice, no sé si el 20, 21, usted su obligación es esperarse para entregar. Ella insiste, Carlos, en que tiene una relación laboral con SEMAS, y en ese momento el administrador, de manera muy grosera, la corre pidiéndole que no le paga nada y que ya no le quite su tiempo, que tiene muchas cosas que hacer. La empleada entonces le advierte que se van a ver en la Junta de Conciliación, cosa que a Jorge Alberto Moctezuma Pineda, administrador de SEMAS, no le quita el sueño, al parecer. Habría que checar el audio que está en libertad bajo palabra, Carlos. Pero el punto es pues este, sí. Carlos, el punto es este. Los administradores, sí, ignoran lo que es la dignidad y el respeto. En este caso, Jorge Alberto Moctezuma ignora lo que es la dignidad y el respeto que merece una persona, Carlos. Un ser humano que ha cumplido con sus obligaciones de manera puntual. Si se tiene la difícil tarea de anunciar a un empleado que su contrato laboral queda rescindido, o si se tiene la penosa encomienda de avisar a cada empleado que va a ser despedido, lo menos que puede anteponer este sujeto es el respeto, al tiempo que se debe cuidar la dignidad de la persona a la que se le va a dar la mala noticia. Esa persona a la que se despide, Carlos, se queda sin ingresos para llevar a su casa. Esa persona tendrá en adelante que lidiar con una difícil crisis en un país donde el empleo escasea. El trato que da Jorge Alberto Moctezuma a la empleada que despide es por demás inhumano. No entendemos, yo no entiendo cómo es que algunas personas todavía lo disculpan, a pesar de que escucharon el tono, las palabras, la prepotencia del tipo y su indolencia, todavía se atreven a defenderlo. Si Hipólito Rodríguez, como él bien dice, va a ser un gobierno de cambio, lo que debería de hacer es despedir inmediatamente a este sujeto que, de todos modos, en el trabajo anterior que tenía, solo pidió licencia de trabajo. Entonces puede regresar, porque allá todavía, Carlos, sigue cobrando. Eso es lo que está pasando en el inicio del ayuntamiento de Hipólito Rodríguez, el alcalde de Morena. A mí me gustaría que escucharan el audio que, como te digo, está en libertad bajo palabra, pero que también vieran la película Up in the Air, que es Amor en las sin escalas. Una película que, como te digo, nos muestra cómo una persona que tiene la responsabilidad de despedir a empleados es completamente humano, Carlos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy en contra de este tipo de funcionarios prepotentes, groseros. No me importa si vienen de fuera de Jalapa o no, porque conozco jalapeños que son también iguales. Ese no es mi preocupación, digamos, como un punto de tema a discutir, ¿no? Que si son de afuera, que son de adentro, ese chuvinismo que yo no entiendo, ¿no? Claro, claro. Pero sí es cierto que hay mucha prepotencia. Cuando una persona con poca preparación emocional, o yo no sé cómo llamarlo, se sienta en un escritorio y tiene poder, híjole, a veces dan miedo, ¿no? Y sucede en todos lados, Carlos. Sí, sucede en todos lados, pero ¿sabes qué podía evitarse también? Que si uno sabe cuál es el estatus que tiene como empleado, por ejemplo, los que hemos sido funcionarios de confianza en algún ayuntamiento, precisamente de Jalapa, sabíamos perfectamente que nuestros días estaban contados en cuando cambia la administración. De hecho, te hacen firmar una renuncia en blanco, para que no hagas luego demandas y denuncias y que te hagas como que la víctima, ¿no? O sea, uno debe de saber como empleado cuánto tiempo va a durar ahí. Ahora, si después de ese tiempo existe una posibilidad de que se revalore, que se refrende tu estancia ahí, como pasó con un servidor, pues te quedas otro rato, pero siempre estás con la maleta en la mano. O sea que no, la gente tiene que saber para no sufrir estos problemas, y cuando ya viene el cambio de administración y sobre todo un cambio de partido a partido, que es más drástico todavía, pues la gente ya debería de saber, ¿no? Claro, y aquí no se discute, Carlos, si tiene o no derecho la nueva administración a contratar o a despedir a las personas que ellos consideren le son o ya no le son necesarios. Claro, no, pues son aquí facultades. Aquí estamos hablando de las formas. Sí, de las formas, Poli, claro. Si ella, como dice el administrador en el audio, usted ya no tiene un contrato con esta administración, pues está en su derecho el señor, o bueno, es su obligación decirle, está usted despedida. Pero aquí se trata de las formas, Carlos. Aquí se trata de que la mujer estuvo yendo a trabajar 15 días después de que había terminado la administración anterior, porque nadie la relevó de su puesto. Sí. Porque ella no quiso dejar su puesto solo, porque seguía atendiendo gente y siguió checando. Y el administrador, en lugar de considerar eso, le dijo, eso a mí no me importa nada. Sí, su obligación es hacer una entrega. Oiga, pero son 16 días y no han ido a que yo entregue. Pueden ir el 22, el 25, el día que sea, su obligación es entregar. O sea que tengo que venir a checar, digo, a trabajar, aunque no me paguen. Sí, no. Oye, y todavía al final le dice, ¿sabe qué? No me quitiste el tiempo. Mira, Carlos. Y bueno, pues ese es poco el favor que le hacen a la administración, claro. Porque finalmente lo que nosotros sabemos es que si la gente denuncia una anomalía como esta, tarde o temprano la ley le va a dar la razón. En paraíso es muy raro. Lo que pasa es que no quieren entablar juicios porque luego se dice que ya no pueden volver a trabajar a la empresa que están enjuiciando o a la institución, lo cual se me parece absurdo también, ¿no? Exacto. En Paraíso Tabasco, Carlos, en el 2005, una administración municipal cometió este tipo de errores. Despedía a gente así nada más por despedirla y con malas formas. En 2017... Sí, la Suprema Corte, en 2018, la Suprema Corte de Justicia destituyó al alcalde y a todos los ediles porque no quisieron pagar los laudos laborales que habían pagado. Sí, acaba de pasar. Sí, cierto. Imaginémonos que en esta administración están llevando a cabo este tipo de acciones y que hasta dentro de 15 años, el alcalde dentro de 15 años va a tener que pagar las consecuencias de este tipo de sujetos prepotentes y torpes que, dicen ellos, no me importa ir a conciliación. Oye, claro que le debería de importar, porque ahorita se está dando el caso de que por causa de estos de esta clase de administradores se está metiendo en problemas a las administraciones municipales. Bueno, pues entonces queda asentado. Queda dicho, Carlos, y si es necesario, no sé, yo, tú sabes que yo soy López Obradorista, pero se puede ser López Obradorista y se puede seguir criticando a un partido como Morena, del donde proviene esta administración, porque de hecho ese es nuestro trabajo, señalar los errores que se están cometiendo. Estamos en nuestro derecho. El día de hoy, Carlos, vamos a seguir un poco con la lectura de Opus Nigrum de Marguerite Yourcenar en la Quinta de las Rosas. ¿Y qué crees, Carlos? ¿No tienes el libro de Lucía Berlín? Sí. Ya, tienes que leerlo más, ¿eh? Porque estoy seguro, o no sé si ya lo has comentado, que Lucía Berlín es la escritora gringa más mexicana de la literatura norteamericana. No, mira. Hemos estado leyendo sus cuentos, Carlos, y en todos esos cuentos aparece México. El último cuento que leímos apareció la parroquia de Veracruz. Lucía Berlín, al parecer, en los años 50, 60, anduvo por México porque una de sus hermanas estuvo casada. Bueno, pero eso, porque los personajes nos llevan a creer eso. Debió de haber estado casada con un funcionario público del PRI, de aquel gobierno. Ella habla mucho de eso, habla mucho de las telenovelas mexicanas, habla mucho de los políticos mexicanos, de los lugares de México, y entonces nos está encantando porque si bien no estamos leyendo a una escritora mexicana, estamos leyendo a la gringa más mexicana de la literatura norteamericana, Carlos, con unos cuentos fabulosos. Sí, todos sí, los, sí. Las sesiones, no nos perdemos un cuento de Lucía Berlin, esta escritora ya mayor, que durante muchos años estuvo oculta, digamos así, sí, escondida a los lectores. Y de repente, allá en los años 90, finales de los 90, empezó a ser una escritora más relevante, empezaron a escucharse sus cuentos y la gente quedó fascinada. Nosotros tenemos ese libro que, gracias, tú nos recomendaste, este manual para, sí, las mujeres de limpieza, y es un libro estupendo que estamos disfrutando, como disfrutamos también los cuentos de Raymond Carver, porque ellos son muy cercanos en cuanto a los temas y en cuanto a la forma de narrar, Carlos. Sí, entonces, van varias personas invitamos, que... Los invitamos a que estén en La Quinta el día de hoy de 4 a 6 de la tarde, lleguen a las 3 a comer una rica sopa caliente y un rico guisado, y a las 4 nos vamos al taller a escuchar Opus Nigrum de Marguerite Yourcenar y a la gringa más mexicana de la literatura norteamericana, Lucía Berlin, Carlos. Que tengas buena semana, Armando. Igualmente, Carlos. Hasta luego. El tremendo Armando Ortiz. ¿Qué tenemos por acá? José Martín, sí, y la reacción del señor presidente, ahí sí ya no sé de qué me están hablando. La mañana de este jueves, Germán Martínez estará aquí en el programa para hablar de la novela Memorias de un alférez, de Eligio Ancona. Ah, es un tuit de la editorial de la UV que anuncia que al ratito viene este Germán, que ya no va a tardar. Y el maestro Jorge Maraboto, de la ciudad de Veracruz, que nos está escuchando, habla para saludar a todos los revisteros de tan buen programa, que dice que de Manuel M. Ponce no recuerda si es músico o compositor, pues las dos cosas, compone música. Su pregunta es dónde quedan todos los compositores de la época porfiriana, como Juventino Rosas con su vals sobre las olas, que se dijo en Europa que era copia porque el vals había sido creado por un europeo. Sí, ¿cómo no? ¿Saben qué me dio gusto? Bueno, saludos, maestro Jorge Maraboto, que en la película de La Forma del Agua del Toro, hay una parte que está musicalizada con Sobre las Olas de Juventino Rosas, el toque mexicano, ¿no?, que le pone ahí el buen y exitoso Guillermo. Bueno, ya ni me acuerdo qué empezamos musicalmente, con George Benson, Affirmation. Y ahorita, lo que diga Chuchín, porque ya, mira, rapidito, dice Toño Licea, dice, mira, deja a Lupita y a Chuchín en el programa, pero no nos dejen sin revista. Bueno, les vamos a decir, claro que sí, con todo gusto. end of love, yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love. Tres décadas de sembrar y cosechar afectos. La revista. Continuamos. Excelente juernes. Que descanse rico. Besos para que se recupere. Lindo fin a los revisteros, dice Yasmacín. La señora Adela Aguilera, ¿qué tal, doña Adela? Habla para saludar a todos los del programa y ella apoya la petición de la persona que usted mencionó para que se queden en el programa Lupita y Chuchín mañana. Pues miren, Chuchín tiene que estar haciendo su trabajo allá y Lupita no trabaja aquí. Lupita tiene otra adscripción. Entonces ella en su tiempo libre, digamos, todavía no entra a trabajar al Instituto de Investigaciones Históricos Sociales y nos hace el favor de acompañarnos aquí en el programa, no físicamente, pero sí a través de las redes. Pero entonces, pues es que así está la cosa. Gracias, sí. Liliana de la Llave, te vamos a extrañar mañana, pero esperen que se recupere pronto. No salga de la cama. No, bueno, tampoco es para tanto. Y que haga todas las recomendaciones que le han dado, lo juro. Las 9:00 a.m. Bueno, nos comenta una persona que no invalida lo que dice Armando y en lo que todos coincidimos, ¿no? Fuera los funcionarios prepotentes, sean del nivel que sean, ¿sí? Porque ellos están allí por nosotros y están allí porque uno paga impuestos y con eso se les va a pagar sus sueldotes y todo. Pero sí es cierto que, si ya estamos en esas, algo tendría que hacer el ayuntamiento, cualquier ayuntamiento, para capacitar o sensibilizar a los empleados que trabajan. En SEMAS, por ejemplo, hay varias quejas del comportamiento de las y los empleados de SEMAS. Vaya, usted sabe por qué, que están de mal humor, o por qué no durmieron bien, o porque pues no se han puesto al día en el chisme con la compañera de junto. Y de tal manera que cuando uno tiene que llegar allá a una ventanilla, pues tiene que estar esperando a ver a qué horas, ¿no? Y eso es algo que es frecuente en muchas dependencias de muchos gobiernos, de todos los colores. Siempre hay gente así. Entonces, también habría que mencionarlo, pero eso desde luego no invalida la conducta inapropiada de un funcionario, ¿no? ¿Qué caray? Lo que debe de hacer un funcionario pues es llegar y ver, conocer, sumar esfuerzos, darle confianza a la gente para que trabaje a gusto y no llegar con el chicote porque yo soy el jefe. No, pues eso no. Así no funciona. Bajo terror, no. Bueno, lo que escuchamos fue al gran Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Está padre, ¿verdad? ¿Ya llegó Germán? ¿Por qué no veo? Pues que pase Germán. Que pase Germán Martínez, te quiere poner a platicar. Es que todo es una necesidad humana. Pero no en horas de trabajo, por favor, ¿no? Bueno, vamos a poner un poquito de música, si la tiene Chuchín lista. Y ¿sí la tienes lista o me sigo? Pretty woman, no more good way. buena costumbre desayunar con la revista. Continuamos. Sí, nos dicen que ahorita se están desatando ataques a funcionarios de la administración de Hipólito. ¿Tú crees que a nuestro amigo Manzano, que porque se viste así de mezclilla y que porque trae el pelo largo, que qué fuchi, ¿no? Digo, ¿tú crees? O sea, ¿cómo puede ser posible eso? Yo la gente, independientemente del puesto que tenga, que tenga la capacidad, la valentía de vestirse y trae el pelo como se le pegue la gana, yo lo admiro. Y yo le dije a Manzano, admiro tu pelo y no sabes qué daría yo por tenerlo. Y a un periodista se le hizo que no debería de ser así un jefe de prensa, ¿no? Que debe, ya le digo, ponte corbata, cuñado, para que ya no te estén diciendo cosas. Pero sí, esto es lo que está pasando ahorita. Ya pasará. O algo buscarán también, ¿no? Pero hay cosas justificadas, supongo yo, porque no es la primera persona, Armando, sino hay otras más que están... Es cosa de que Hipólito hable con esta persona, ¿no? Y decirle, bueno, pues, maestro, no me ayudes, ¿no? Enrique Salmerón, bueno, ¿qué selección musical? George Benson, Cohen y ahora Pretty Woman para una mañana de brisa jalapeña. ¿Y eso qué es? A Pretty Woman le agarró a bote pronto. El mejor remedio para Carlos es el reposo forzoso. Pues sí. Eso, antibióticos. No, mejor el reposo. Eso me recuerda que hay el gran Gary Oldman en Darkest Hour, en respuesta a lo que comentaba, pues ya no sé ni quién, Rosa Isela. Ah, qué cosa cuando choca piedra con coyol, dice Antonio Quinto. ¿Cómo estás, Germán? Hola, te va, Carlos, muy buen día. Estamos disfrutando esta mañana. Sí. Y pues bueno, las cuestiones políticas son realmente lamentables y que buscan cualquier cosa para hundirle con todo a alguien, ¿no? En este caso tan especial como Hipólito, que es de Morena, ¿no? Yo simplemente haría una encuesta de cuántos no nacidos en Jalapa se encuentran en toda la historia de la administración pública de Veracruz, se encuentran trabajando aquí. O cuántos jalapeños o veracruzanos le están haciendo en otras partes, ¿no? También, sí. Pues es ese Raúl Arias Lobillo, secretario de académico de la Universidad de Guanajuato. Y las momias no han protestado. No han protestado. Sí. Yo creo que la verdadera evaluación tiene que ser el trabajo que realizas, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde debes de ver las circunstancias reales, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy no voy a hablar de fútbol. Yo insisto que debe haber una procuraduría de defensa al aficionado cuando existen partidos como el del domingo de 0-0. ¿No te gustó? Pues bueno, el América sale a no jugar, ¿no? Sale a destruir el espectáculo. Entonces debe haber un regreso, un reembolso de las entradas. O que haya como en el fútbol americano, que no puede haber empates, sí, ¿no? Sí, que no existan empates, sí. No, esa fíjate que llega a haber empate en el fútbol americano. Llega, ¿sí? A ver, sí, llega a haber. Bueno, son casos... Son raros, pero sí los hay. No, yo nomás quiero hablar de manera breve del Diablo Montoya, que falleció el día de ayer. No, hombre. Jardinero central de los Diablos. Lo conocí. Sí, pues estoy seguro, ¿no? El Diablo Montoya. Enorme Diablo Montoya. Sí. Ese era de los ídolos. Un jardinerazo. No, va bárbaro, ¿no? Yo lo vi atrapadas, sensacional. Tremendo. Él se estrellaba en las bardas para atrapar la pelota, sí. Cuando las bardas no eran acolchonadas como ahora. Entonces, él ya tenía su mote del Diablo Montoya cuando llegó con los Diablos. O sea, llegó de pie al infierno mismo de la pandilla escarlata, sí. Que jugaba en el fabuloso Parque del Seguro Social, Parque Deportivo del Seguro Social. Ya no nos cosemos en un hervor, ¿eh? No, pero esos equipos... Y pienso en los jugadores que me tocó ver, dije... Oh, no, pues esos equipos se hicieron leyenda. Además, los ídolos se forjaban a partir de sus hazañas, sí. No de la televisión. No. Hoy la televisión forja ídolos de barro, ¿no? Entonces, el Diablo Montoya era uno de los grandes. Además de excelente jardín central, era también un gran bateador. Definía partidos. Bueno, pues, Germán prometió no hablar de fútbol, pero no dijo nada de base, ¿no? Y seguiré hablando. No es cierto. Bueno, ya vamos rápido porque el tiempo se acaba. Hoy traigo un libro que es realmente una maravilla en cuanto a la investigación misma de la literatura de nuestro país, que se llama Memorias de un alférez, de Eligio Ancona, que es un trabajo que realiza Manuel Sol. Manuel Sol es investigador en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Y ahí me encanta el trabajo que hace Manuel Sol, porque siempre recupera la literatura del siglo XIX de México, o incluso hasta el siglo XVIII. Es un amante de las letras antiguas y hace lo que se conoce como una edición crítica. Realiza y estudia perfectamente el contexto de la novela y hace una lectura minuciosa del texto para... incluso lo compara con otras ediciones que se realizan de la novela y nos va nos ofrece una novela que podemos disfrutar en los tiempos actuales, donde además del contexto también nos describe palabras que no conocemos, ¿no? Y así va haciendo su edición crítica. ¿Cómo se llama? Memorias de un alférez, de Eligio Ancona. Eligio Ancona era yucateco. Este libro se publica ya cuando él había muerto. José María Pino Suárez, que fue vicepresidente de México, tabasqueño, tenía su periódico allá por Yucatán, y entonces se imprimió, encontró la novela y la imprimió. Para muchos críticos y estudiosos de la literatura mexicana, esta es una gran novela, Memorias de un alférez, que trata como una especie de novela policiaca de finales del siglo XVIII. Ajá. Lucas de Gálvez es un gobernador de Yucatán, que cuando estaba la península en una sola administración, y por problemas políticos y amorosos lo asesinan. Entonces llega el alférez, don Ramiro, llega a ver qué es lo que pasó en ese momento, porque además están acusando al primo del alférez de que mató al gobernador. Entonces hace toda una investigación interesante, se encuentra una carta, ya sabes, tipo novelas policíacas, una carta a la mitad, la otra mitad hay que encontrarla para ver quién es el verdadero culpable. Y entonces Eligio Ancona, escritor yucateco, hace un trabajo interesantísimo en los capítulos, porque va reuniendo diversas pistas, y es estas historias que van y vienen, y tú como lector tienes que ir armando las pistas para conocer quién fue el verdadero asesino del gobernador de Yucatán. Y es un estilo de finales del siglo XVIII, inicio del XIX, esa historia, y se publica hasta principios del siglo XX. Entonces ese es un trabajo realmente interesante. ¿Se publicaban por entregas? En algún momento llegaron a hacerlo así. Sí, ¿verdad? Se acostumbraba mucho. Sí, sí. Por eso hacían este tipo de capítulos, ¿no? De que a ver en qué nos quedamos Eso a la hora que los recopila un editor salen unos librotes bien gordos. Exactamente. Forma parte de la colección Clásicos Mexicanos de nuestra casa de estudios, pero sobre todo subrayo el trabajo fenomenal que hace Manuel Sol para mostrarnos esta novela, porque la introducción es larga, pero es un estudio que nos ubica precisamente en la época y a cada uno de los personajes. Parte de los personajes son ficticios, la historia es real, pero su desarrollo de la novela pues tiene varios personajes que son de la propia ficción. Muy bien. Y es un gran trabajo. Y aparte, ¿cuánto vale? Ese cuesta $200. ¡Oh, qué bien! Y nos demuestra además alguna vida que desconocemos, la vida de Yucatán en aquellas épocas. Sí. La gran Yucatán y su esencia y raíz maya, que es fundamental. Allá nos están escuchando en Yucatán. Ah, saludos. Saludos. A los, una revistera. Ah, mira, muy bien. La hermana República de Yucatán. Sí. Perfecto, pues esa es la recomendación de este día literaria. ¿Y la musical? Y la música, hoy traigo a otra leyenda de la salsa, que es Eddie Palmieri. Órale. Que nace en Nueva York, aunque su esencia, su sangre es latina, 100% de Puerto Rico, forma parte del barrio latino de Nueva York. Tiene solamente 81 años en estos momentos, pero pues mantiene una energía bárbara, Eddie Palmieri. ¿La salsa es puertorriqueña? Es una combinación de Puerto Rico, de Cuba, de Venezuela, México. Y también tiene sus diferencias. Tiene algunas diferencias, sí. La salsa cubana, la diferencia es de la puertorriqueña. Incluso hasta colombiana. Mm. ¿No? Entonces, pero pues después se lo pusieron salsa. Todos los ingredientes se reúnen y se hace una salsa. Ya. Bueno. Entonces vamos a escuchar con Eddie Palmieri y la voz de Lalo Rodríguez. Esta salsa dura, le dicen, a esta interpretación que se llama Oye lo que te conviene. Gracias, Germán. Gracias, Carlos. Te vemos. Thank you. están llamando Guaguancó. El adiós tumbando y aquí está repicando Perrito Bonco. A ti te conviene, oye bien lo que tiene mi Guaguancó. El adiós tumbando y aquí está repicando ¡Qué rico bongo! Aquí está repicando, qué rico bombo. día, con nuestros revisteros, hacemos camino al andar. Continuamos. Que hoy es el día del biólogo. Muchas felicidades a todos los biólogos. No mencionamos a ninguno. Bueno, sí tengo que mencionar al biólogo Alejandro porque Cristina Gómez le manda muchos saludos. Pero conocemos a tantos biólogos. De verdad es que todos son muy queridos de nosotros los biólogos. Hemos tenido suerte con ellos. Muchas felicidades y un fuerte abrazo. La familia Salazar Gómez nos envía saludos a todos los del programa. Nos felicita por la revista, dice que nos escucha desde hace 30 años. Ah, pues la esperamos el día 8 de marzo. Que si puede repetir, por favor, el nombre, el título del libro que mencionó Armando Ortiz, Memorias de un alférez. Y el nombre, también el nombre de los cuentos que también mencionó él. Me lo deja de tarea, porque ahorita ya guardamos las cosas. Bueno, pero es Memorias de un alférez, la novela. Ah, no, los cuentos de Lucía Berlín, o Lucía Berlín. Búsquenlo así porque no me acuerdo exactamente el nombre del libro, pero es Lucía Berlín. Y bueno, pues con una disculpa de que mañana no haya programa, pero ahora sí que son causas de fuerza mayor. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Y el lunes, pues esperemos estar ya en mejores condiciones aquí para continuar en este proceso de comunicación afectiva y muy, como una buena recompensa, pues, a todos los malestares físicos, pues es que ustedes finalmente son parte de una especie de terapia y de tratamiento, ¿no? Con sus buenos consejos. Y ya eso por sí mismo nos levanta el ánimo. Bueno, pues entonces Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, y dejamos el micrófono y el estudio para el programa de Rosy. Llegale, aquí estamos. Pásenla bien, nos vemos. Yo no sé lo que se trae entre manos esa negra. Anaísa, oh, ay que no, me vuelve loco. Oye, te juro que se pone una minifalda y sin cámara. Ay, que yo me pongo a retratar. Anaísa, oh, Anaísa, me vuelve loco. Oye, pero yo creo que esa negra es como el perro, el loco de la nube. Oye, no come ni deja comer. Anaísa, ay, que yo no sé, loco, pero te juro que yo no sé. Loco. Oye, que yo no sé lo que voy a hacer. Porque esa mami, yo no la puedo entender. Anaísa, ay, que no, loco, Anaísa, me vuelve loco. Tumba. Oiga. Mira que esa mami, yo no la puedo entender. Anaísa, oye, te juro que se pone una. una minifalda y sin cámara, pero que mira sin cámara, ay, que yo me pongo a retratar. Oye, ella dice que yo no le gusto porque yo soy un poquito alabancioso. Oye, pero lo que pasa es que yo soy negro sabroso. Ana, dime lo que te trae entre manos. Ana, dime lo que tú le traes entre manos. Oye, pero que tú eres como el perro en un telano. Oye, que cuando la veo por la avenida, oye, te juro que me pone la carne de gallina. Ana, Ana Guisaoto. Ana, Ana Guisaoto. Oye, dime por qué tú eres tan conquistona. Oye, negra, dime lo que traes. Ay, negrita, que no te puedo entender.